Bueno, nos vamos a ir a conversar con Andrés Cisneros, porque me parece que, digamos, como no tenemos ningún bolonqui, nos hemos comprado otro de chiripa, digamos, que es este asunto de lo que está pasando en Europa con Rusia y Crimea. Porque incluso saben que Putin la llamó a la presidente, porque claro, es uno de los pocos países que le dio el apoyo a Putin, ¿no es cierto? Si hoy el mundo estuviera dividido, como antes, digamos, entre el bloque de llamado, entre comillas, de Occidente y la Unión Soviética, nosotros estaríamos del lado de la Unión Soviética, ¿me entendés? O sea, del lado del mundo que fracasó, que se cayó a pedazos, que voló el muro de Berlín, que tuvo que ir justamente Occidente con la escupidera, poco menos que a darle de comer a esa gente que ese sistema había hambreado durante 70 años. Bueno, nosotros estaríamos en ese lado. Una cosa que no se puede creer. Andrés, ¿cómo estás? Carlos, mira. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. Bueno, ¿cómo has interpretado esta cuestión de la posición argentina y lo que está pasando en Europa con Rusia y la anexión de Crimea? Mira, uno usualmente está a favor o en contra de alguna determinada política exterior, ¿no? Uh-huh. Lo que me pasa es que con la política de este gobierno es que no la entiendo. No puedo estar ni a favor ni en contra porque no la comprendo. Realmente no entiendo por qué se hace lo que se hace. Uh-huh. El caso del el acuerdo con Irán, sí, me resultó siempre absolutamente inexplicable, ¿no? Y este asunto que vos estabas relatando también me resulta inexplicable porque empezamos bien cuando la Argentina votó en Naciones Unidas el otro día condenando la anexión por la fuerza de Crimea. Uh-huh. ¿Verdad? Y es correcto, eso es lo que había que hacer. Uh-huh. Y además estuvo bien la presidente cuando manifestó públicamente la contradicción en que correcto, estaba cayendo sí. Gran Bretaña, sí, que condenaba la consulta popular en Crimea, pero la hacía en Malvinas. Exacto, sí. Hasta ahí todo fenómeno, todo bien. Realmente era una alegría. Uh-huh. Decir, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Una vez una coherencia, digamos. Claro, además, este gobierno está haciendo en materia económica también cosas coherentes. Y bueno, qué bueno, estamos haciendo un giro hacia la sensatez y donde lo que importa es el interés nacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en el medio de pronto, en el medio de un mundo que está tratando de aislar a Irán, firmamos un acuerdo con Irán. Y un mundo que está tratando de aislar a Rusia, salimos apoyando a Putin. Lo cual también es una contradicción a los intereses nacionales argentinos, porque confirmar a Putin en su anexión por la fuerza de un territorio es confirmar la anexión por la fuerza de los británicos por Malvinas. Claro. Es decir, me resulta imposible decir si es bueno o malo, porque es inentendible. Realmente no lo consigo comprender cuando habíamos empezado tan bien y de pronto surge esta situación, ¿no? Uh-huh. Ahora, Putin, digamos, manteniéndonos en el tema, pero cambiando ligeramente la cuestión, yéndonos un poquito específicamente de la cuestión argentina, ¿Putin realmente quiere volver como a las fronteras anteriores al muro de Berlín? Mira, no lo sé. Pero Putin tiene una oportunidad de oro y la quiere aprovechar. ¿Qué quiere la oportunidad de oro? Vos viste que a toda acción le sigue una reacción, ¿no? Uh-huh. Y cuando se cayó la economía soviética, la organización soviética, y cuando se cayó la Guerra Fría, uh-huh, Rusia fue reducida a una potencia bastante humillada, fue bastante humillada Rusia. Uh-huh. ¿Eh? Algo así como pasó con Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Del Tratado de Versalles. Claro, sí. Que explica la reacción alemana en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y Rusia quedó muy, muy... ¿Y vos crees que está pasando como un panorama similar? Y bastante similar. Los rusos sienten que han sido degradados, el ruso común, digamos, sí, ¿no?, de la opinión pública, que su país merece un reconocimiento mayor del que el mundo le da. Bueno, porque el antecedente es tremendo, digamos. Es tremendo, bueno. ¿Y qué sucede? Rusia es un país militarmente más poderoso que sus vecinos. Uh-huh. Es menos poderoso que Estados Unidos. Pero mientras en Estados Unidos, que es un país hiperpoderoso militarmente, ningún presidente puede sacar un soldado a la vereda porque la opinión pública lo condena, uh-huh, en Rusia cuando Putin saca soldados a la vereda e invade, uh-huh, es más popular que antes. Claro. Entonces, el poderío militar es muy distinto, pero la capacidad de usarlo también, uh-huh, es muy distinta. Ahora, hay muchos países, digamos, que cobraron independencia luego de la caída de la Unión Soviética, sí, que han conservado población rusoparlante, digamos, y esos países estamos preocupados, digamos. Sí, porque de hecho Rusia ve la oportunidad histórica de recuperar dominios territoriales o no, porque no siempre van a ocupar territorios, en base a que el mundo occidental no tiene la capacidad, no tiene la decisión política de usar su superior capacidad militar. Ahora, así empezó Hitler también, para seguir con tu ejemplo, digamos, sí, bueno, decir, sí, Austria era, Austria es alemana, así que venga Austria. Esto es alemán, así que venga. Claro. Y este es lo mismo, digamos. Bueno, este es el cóctel europeo, donde en un mismo estado políticamente organizado hay más de una etnia, ¿no? Mm. Y sobre esa base, Putin puede avanzar porque sabe que ni Estados Unidos ni Europa Occidental tienen la decisión política de meterse en un conflicto armado. Mm. Fíjate vos lo que hoy se publica en los diarios. Es penoso que Estados Unidos le diga, bueno, pero no se les ocurra avanzar un metro más. O sea, ya está. Ahora, ¿crees que realmente esto pueda ir a una escalada de ese tipo, con Rusia intentando avanzar más? Y... Bueno, no hoy. No hoy. Mm. Pero, ¿qué ocurrirá el año que viene? No sé. Porque, en realidad, esto también va a desatar algo que lo vimos en el conflicto de Serbia, ¿te acordás? Mm. En que desde adentro de esos países, las minorías o las minorías rusas se van a sentir inspiradas para reclamar. Uh-huh. No es que Rusia lo pida desde afuera. Claro. Desde adentro las minorías rusas pueden realmente reclamar un estatus diferente. Bueno, ¿y cómo se arregla? ¿Cómo se corrige el mapa de Europa en ese caso? Es complicado. Uh-huh. Bueno, Andrés, muy clarito como siempre, te dejamos un abrazo. Y bueno, estaremos hablando, porque temas nos faltan. Andrés Cisneros, analista internacional, fue vicecanciller de la República.